Aquí en la mañana de la radio, como es habitual los días viernes, hablamos con quienes integran el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en esta oportunidad con José Luis Borges, ya en el cierre de una semana intensa, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver aquí en Paysandú. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Laura. Bueno, decía que una semana intensa lo que tiene que ver con Paysandú. Ha sido bastante similar en otras partes del país, en lo que ha sido de posicionar estas comisiones departamentales de cara a lo que va a ser la recolección de firmas, digamos, para habilitar este plebiscito. Sí, ya estamos recogiendo firmas prácticamente en todo el país. Le faltan dos o tres departamentos, digamos, en donde todavía no comenzó organizadamente. Esto es muy importante, poder cubrir todo el país, pero se van sumando comisiones y trabajadores y militantes, digamos, que a título personal o colectivo se incorporan a la recolección. Ahora, esta mañana, en lo que va de la mañana, en estas dos horas, bueno, me llegaban noticias de tres lugares más donde esta tarde se empieza a recoger firmas, ¿no? En este caso son de Montevideo, pero bueno, anoche, por ejemplo, se organizó el departamento de San José en varias localidades, además en la capital, en Rodríguez, en Libertad, en fin, en Playa Pascual. Entonces, desde hace varios días se tiene realmente, ya más de una semana, se viene concretando la recolección de firmas, y esto es muy importante porque, bueno, es la respuesta que hoy tenemos que dar, en definitiva, a la contracampaña que está haciendo el gobierno, incluso, bueno, una parte de la oposición, ¿no? Esto es muy claro, y es muy importante, digamos, que la respuesta la demos en la calle, además de dar la respuesta que corresponde en el plano del debate, ¿no? En el plano de la confrontación de ideas, porque efectivamente, bueno, se ha lanzado con mucha fuerza esta campaña, que desvirtúa mucho, digamos, lamentablemente hace un llamado y una utilización de la falsedad, de las mentiras, del engaño, para tratar de frenar el plebiscito, cosa que no van a poder hacer. Pero en esencia sí, efectivamente empezó la campaña, estamos dando la pelea y estamos muy contentos. Bueno, y en este caso persisten las dudas, hay que, además de orientar a las firmas, en el caso que la persona así lo manifieste, aclarar algunas otras dudas que van por el temor de lo que significa hacia dónde o qué destino van a tener lo que ya la gente ha ahorrado a través de la SAFAP, porque es uno de los tres puntos, ¿no?, para recordar, que tiene que ver con este plebiscito, ¿no?, la reforma de los tres puntos. Exactamente. Sí, los tres puntos son la eliminación de la AFAP, porque es necesaria, imprescindible, para poder reorganizar la seguridad social y el EPS a favor de las mayorías de la población. El otro punto es bajar la edad para jubilarse, que equivale a bajar los años de trabajo. Porque, bueno, hay una ley que se aprobó en mayo, la 12.130, donde ahí se nos aumentó automáticamente, prácticamente, a 65 años a la inmensa mayoría de la población. Para poder jubilarse, según la ley vigente, hoy hay que trabajar hasta los 65 años. Bueno, nosotros bajamos eso a 60, porque rechazamos, digamos, la lógica de que tenemos que poner los trabajadores siempre, poner nuestro sacrificio, nuestro trabajo, ¿no?, ¿verdad?, para cubrir, para compensar y corregir errores y malversaciones ajenas. Y por último, el aumento de las jubilaciones y pensiones, que es muy importante, porque es el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, y eso abarca a una franja muy importante de la clase trabajadora, de los jubilados y pensionistas, que andan en medio millón de personas, ¿no?, ¿verdad?, donde van a partir de la aprobación del plebiscito, van a recibir el equivalente de un salario mínimo. no, todos aquellos que estén hoy por debajo de la jubilación mínima van a irse al salario mínimo. Entonces, obviamente que esto genera, sobre todo en las esferas políticas, en el gobierno, en el Fondo Monetario, en la banca, en el capital financiero, genera un temor muy grande, porque afecta sus intereses y beneficia a los nuestros. O sea, estos tres puntos del plebiscito benefician a la mayoría de la población y afectan efectivamente los intereses, las ganancias, ¿no?, de una pequeña parte de quienes además dirigen el país. Entonces, entre las cosas que desde allí se ha ido montando una campaña que gira o que apunta a generar miedos, generar temores, dudas, incertidumbre, y entre ellas está la que usted mencionaba, por ejemplo, de que bueno, ahora resulta que los ahorros que tienen los trabajadores de la AFA van a desaparecer, se van a licuar, digamos, en el déficit del BPS, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, es una mentira, ellos lo saben, por supuesto. Por lo tanto, es una mentira intencional, no es producto de la ignorancia, no es producto de ninguna otra cosa, es una mentira que está dirigida directamente a generar, digamos, incertidumbre, temor y miedo en la población. No es cierto, ¿por qué? Porque en la papeleta está garantizado que todo lo que cada trabajador ha puesto a lo largo del tiempo en la SAFAP va a volver al BPS, va a ser asignado, digamos, como parte de sus aportes. Eso está garantizado por un fideicomiso y al mismo tiempo por una comisión especial que va a asegurar el seguimiento de todos sus aportes individuales a la AFAP. Vuelven en forma de aporte al BPS nominativo, o sea, quedan al nombre de la persona que ha ido pagándole a la AFAP, lo que en definitiva también, digamos, vale la pena mencionarlo al pasar, que no son ahorros, porque en definitiva no están a disposición de cada uno de quienes han tenido que mandar una parte de sus aportes a estas empresas privadas. Pero eso ya es otro tipo de tema. La papeleta para cambiar la Constitución garantiza los derechos de todos los trabajadores, es más, obliga a los legisladores, que van a tener que crear alguna ley para detallar algunos de los pasos estos que se van a definir en la Constitución, los obliga a que no pueden tomar ninguna medida que signifique pérdida de derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. Entonces, decíamos que uno de los argumentos, digamos, mentirosos, falsos, que se están empleando, quedan absolutamente neutralizados jurídicamente en la papeleta que estamos pidiéndole al pueblo que firme. Por lo tanto, llamamos a la gente a estar tranquila, no hay ningún problema con eso, ni con ninguna otra cosa de la que se están agitando en materia de aquellos que nos quieren impedir que el pueblo asuma, que el pueblo defienda su seguridad social y que lo haga a través de una reforma constitucional. José Luis, muy amable como siempre, muchas gracias. Hola. Sí. Gracias, José Luis, como siempre, muy amable. De nada, muy amable. Gracias a ustedes. Hablábamos con José Luis Borges, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo.